Estamos en contacto con nuestra compañera Lucila Maraga, ella es activista de los derechos humanos y una compañera que también acompaña a las Madres de Plaza de Mayo en este pedido de destitución. Buenos días, Lucila, bienvenida a Radio Voces. ¿Qué tal, Paola? Un gusto de escucharte y un saludo a tu audiencia. Bien, bueno, contanos un poco cómo están trabajando y cómo se viene trabajando con respecto al pedido de destitución de César Milani. Bueno, como ustedes saben, este pedido se inició desde que se conoció, ¿no es cierto?, la asunción, o sea, el pedido de ascenso de Milani para luego asumir en las Fuerzas Armadas. Cuando Alfredo Olivera ve su foto y se conoce que es la persona que lo llevó a él al juzgado cuando ha sido interrogado, cuando estuvo detenido, ¿no? A raíz de eso surge la iniciativa desde acá de buscar los datos, porque en esa oportunidad Alfredo Olivera ya había hecho la denuncia estando detenido en el 77 y después en el 79 ante organismos internacionales. Se busca la declaración de él en el Nunca Más de acá de La Rioja, y ahí están los datos que él declara, que no solamente que lo lleva a él al juzgado, sino también que había participado en la detención de su papá. Bueno, a raíz de todo eso surgen después otros compañeros que también lo habían visto acá en el regimiento de acá de La Rioja, y se relaciona, ¿no es cierto?, directamente con la desaparición de Alberto Ledo, que él estuvo en la compañía que lo traslada a Tucumán en pleno operativo Independencia. Todo eso se activa, ¿no es cierto?, se pide que no se le dé el ascenso, que eso se logra en el Senado, y bueno, y después se pide ya la destitución porque directamente se lo nombra dentro de la fuerza. Esto se lo sigue impulsando desde aquel momento, y se sigue impulsando las dos causas que tendría, una acá, que sería la de Alfredo, la denuncia que hace Alfredo Olivera, y la otra causa, que sería en Tucumán, a donde se activa la desaparición de Alberto. Además de los fundamentos de las declaraciones de los compañeros, está un fundamento también así explícito por parte de Sanguinetti, que era el jefe en aquel momento de Milani, y que es el que le da la orden a Milani para que se informe sobre lo que ellos llaman deserción, que nosotros sabemos que es desaparición, de Alberto Ledo. O sea que él es partícipe en ese momento en que Alberto Ledo desaparece. Bueno, todo esto se sigue impulsando, ¿no es cierto?, porque acá tiene que haber una decisión desde las fiscalías y desde los juzgados de las dos provincias, para que con todos estos elementos se los cite a declarar a Milani, se inicie una causa donde se lo inicie las investigaciones, que es lo que se sigue impulsando no solo desde acá de La Rioja, sino también en otras provincias, y que se han ido sumando, ¿no es cierto?, a declaraciones y aportes como para que esta destitución se concrete. Bien, Lucy, otro tema que también quisiéramos compartir con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos es el estado, digamos, de las audiencias por el juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli en la última dictadura militar. Contanos un poco en qué etapa están las audiencias. por este próximo viernes hay una nueva audiencia a partir de las 9:30 en el Tribunal Oral. Recordemos que el 26 de abril se hizo la inspección ocular, que ya lo charlamos con ustedes, que fue importante esa inspección, porque ha dado datos coincidentes con lo que ya está en el expediente de la causa. Bueno, quedaría la audiencia de este viernes y del próximo viernes 16, a donde serían quedarían los últimos testigos, que de acuerdo a, porque no todos son de acá, así que se iba a determinar a cuál se conseguía para este viernes y para el otro. Y después ya quedaría el inicio de las audiencias con los alegatos. Eso sería el 23 de mayo, con dos fechas más ya de junio, para continuar con los alegatos si estos se extienden. Y el 13 de junio sería la última fecha, a donde ya los imputados Menéndez y Estrella pueden expresar lo que ellos quieran decir. Sería la última oportunidad que ellos tienen para expresar lo que ellos quieran, ¿no? Y ya se comienza el estudio como para determinar la fecha del dictamen que se suelva el tribunal. Bien, Lucy, ¿algo más que quieras agregar acerca de todas estas luchas que se siguen por los derechos humanos y por lo sucedido y actuado en la última dictadura militar acá en nuestra provincia? Bueno, recordar de que hay otras causas, ¿no es cierto?, de crímenes de lesa humanidad de acá de La Rioja, que quedarían unas 6 causas todavía como para que se las eleve a juicio, que sería la mega causa, que comprendería toda la parte de la detención y desapariciones acá en La Rioja. Está la causa también de Wenceslao Pedernera, una causa específica contra Roberto Catalán, otra causa de la compañera Pacheta. O sea que todavía seguimos buscando, ¿no es cierto?, de que esas causas sean elevadas a juicio o se las unifique, como para que más o menos todos los partícipes son más o menos en todas, como que se las unifique como para que se puedan elevar a juicio y tengan la sanción correspondiente, ¿no es cierto?, que lo que nosotros pedimos es cárcel común y efectiva para todos los responsables de la represión acá en La Rioja. Y decir que todo esto de esta lucha contra la impunidad que sucedió en aquellas épocas es para romper también con la impunidad que todavía existe hoy, y para que todo esto que está sucediendo también acá en La Rioja, con la represión que se ha dado con los compañeros de Chilecito, con la represión que se dio con los chicos del profesorado, con esta con esto que está sucediendo de la privación de compañeros de Chilecito que se acerquen a la escuela normal, o sea, todas estas cuestiones, que esas impunidades que todavía existen acá, se puedan romper con estos juicios, ¿no? Que abarcarían, serían secuelas de todo lo que se ha vivido en aquel momento. Y bueno, y agradecer a ustedes que siempre nos están acompañando y nos permiten hacer llegar a la sociedad riojana nuestro pensamiento. No, bueno, muchas gracias a vos, Lucila, que sabemos que siempre estás, siempre es un gusto poder hablar con vos y siempre estás muy bien informada sobre estas cosas porque participás de las luchas, porque vos también estuviste detenida en la época de la dictadura y también sufriste, por supuesto, en carne propia toda la dureza de esta dictadura militar tan sangrienta que hemos tenido en nuestro país. Así que muchísimas gracias a vos por estar siempre allí, por informarnos tan bien de todo lo que está sucediendo y bueno, será hasta un nuevo encuentro. Gracias, Paola, y un abrazo para todos. Y ahí hablábamos con Lucila Maraga sobre el testimonio, lo que dijo Estela de Carlotto sobre la investigación y el juicio a César Milani, contándonos un poco cómo se trabaja en esta provincia, cómo se está trabajando a partir de las organizaciones junto con las madres de Plaza de Mayo, las madres filial La Rioja. Cómo se está trabajando para lograr esto, además también de pasarnos, siempre nos está informando, nos está pasando información sobre el estado de las audiencias por el juicio que se sigue por el asesinato de Monseñor Angelelli en la última dictadura militar.